Llegó la cuenta de la luz, la deuda del teléfono y una boleta de gastos varios. No vamos a pedirles que la agarpen ustedes. Radio Che, espacio publicitario.